Amigas y amigos, iniciamos la rayuela y este día no es esto porque no iniciamos. A ver, esta vamos a poner para ya. Perfecto. Seguimos con más de la rayuela, amigas y amigos. Y bien, está con nosotros ya el concertista ecuatoriano Mateo Terán. Mateo es un joven concertista, un joven guitarrista. Realmente, a pesar de sus escasos años, es formidable, todo un maestro. Sigue preparándose. Ustedes ya lo van a escuchar. Y lo he invitado a él precisamente para conversar la mañana de hoy acá en nuestra rayuela. Mateo Terán es un guitarrista clásico, nacido en Sangolquí el 3 de agosto del año 2002. Imagínense qué joven es. Tuve la fortuna de conocerlo desde bien pequeñito, desde bien jovencito, y me emociona y me alegra realmente cómo ha caminado, cómo ha avanzado, cómo realmente está en el sitial que está con mucho esfuerzo, el de él, el de sus padres también. Y bueno, quiero comentarles que los estudios de guitarra él los realizó, por ejemplo, con los maestros Emilio Lara, César del Carmen. También ha recibido clases de composición con el maestro Volker Stauf de Alemania, ¿no? Es un maestro alemán. Y actualmente también recibe clases de composición, de orquestación con el maestro Jorge Oviedo, de guitarra con el maestro Julián Carlos Coche. Y bueno, frecuentemente él recibe realmente clases magistrales con varios maestros nacionales, internacionales. Ha formado parte de varios festivales de guitarra y, por supuesto, ha sido ganador de concursos de guitarra clásica y composición junto a varias menciones de honor. Y su obra, Decreto 883, que ya lo vamos a escuchar y vamos a hablar de él, por supuesto, será ya publicado por la editorial danesa Allan Bergman Edition, en su catálogo de guitarra clásica. Quiero recibirlo con un fuerte abrazo, cariñoso abrazo a Mateo Terán, mis reconocimientos, mi valoración a su arte, a su trabajo, a su profesión. Y qué alegría, además, poderlo virtualmente, así están las condiciones ahora, pero saber que está con salud, que sigue preparándose. Y bueno, sin más palabras, Mateo, bienvenido, mil gracias por estar acá en La Rayuela esta mañana. Buenos días. Buenos días, mi querida Beatriz, buenos días con todos los que nos escuchan. Como siempre, primero agradecerle muchísimo, como usted mismo mencionó, me ha brindado este espacio aquí en La Rayuela desde que era muy pequeño, que es algo que no suele hacerse mucho. O sea, cuando era pequeño sí encontraba mucha dificultad para tener algún espacio donde mostrar, donde poder mostrarlo, mi trabajo y todo. Entonces, como siempre, muy agradecido por este espacio. No, Mateo, para eso estamos. La Radio de la Casa de la Cultura, uno de sus objetivos es ese, precisamente. Estar atentos y además, ¿qué te digo? Difundir, valorar el trabajo de nuestros músicos. Vamos a hacer un poco un recorrido, Mateo, ¿no? Y justamente vamos a comenzar desde tus inicios. Cuéntanos que, a ver, ¿cómo nace en ti este gusto por la música? Porque normalmente, y a pesar de que pueda ser una pregunta de cajón, trilladísima, qué sé yo, pero ciertamente todos los seres humanos tenemos como un legado de alguien en la familia, no siempre, pero pasa con frecuencia, un abuelo, una abuela, una madre, qué sé yo, del que heredamos un poco esa vena artística, digamos así. En tu caso, ¿cómo te vas ligando a la música y de manera especial a la música clásica, ¿no? A la guitarra como instrumento principal. Bueno, Por ese lado, podría comentarle que hasta donde he investigado con mis padres y todos mis abuelos, bisabuelos, nadie tocaba música. O sea, nadie Mira. tocaba nada. No, no es una familia de músicos. Más siento como que, como si la guitarra siempre me hubiera estado esperando. Como si no, yo no elegí la guitarra, sino que me eligió a mí. Un día mi hermano pidió una guitarra para el colegio y me quedé enamorado por completo. Luego ya, como siempre, un profesor del colegio, tal vez una presentación así, hasta que tuve la fortuna de toparme con el maestro Edgar Palacios. Considero, o sea, y es uno de los maestros que más admiro, porque no solo como músico y como ser humano, sino también es una persona que es capaz de darle, brindarle oportunidades a las personas. Es algo que admiro muchísimo. Puedo decir tranquilamente que él fue quien encaminó mi vida musical. Él fue el primero que me dio una presentación así en público. Pude interpretar como solista con la Orquesta Infanto Juvenil de Rumiñahui cuando tenía 8 años. Y sobre todo fue quien me presentó al maestro Emilio Lara, quien fue mi primer maestro y quien ya me centró en la música clásica. Mateo, pero ya estamos hablando así como de ligas mayores, ¿no? Comenzando por el maestro Palacios, luego el maestro Emilio Lara, fíjate tú. Es decir, ciertamente, ¿qué te digo? Hubo un buen camino, hubo suerte en la vida en ese sentido. Sí, definitivamente, o sea, sí puedo decirle que tuve mucha suerte con las personas con las que pude toparme, sobre todo cuando era pequeño, igual el maestro César del Carmen, que me ayudó muchísimo. O sea, puedo considerar que mis maestros más importantes como guitarra fue el maestro Emilio, que me formó como un músico clásico, o sea, quien le debo la técnica, el gusto por la música clásica, la disciplina de sentarse y estudiar, porque al igual que cualquier profesión, es mucha dedicación, es mucho esfuerzo, son horas de trabajo. Y también ahorita el maestro César del Carmen, quien podría decir que más me formó como un artista, que me llevó a los escenarios, que me dijo que la música también no es solo, o sea, también tiene sentimientos, o sea, también hay que transmitir a la gente. La música también cuenta cosas y sobre todo los escenarios. Igualmente ahorita estudio con un amigo que pude conocer en un concurso en Perú. Ahorita es mi maestro, que es de Chile, Juan Carlos Coche. Mira, Mateo, y bueno, hay un apoyo formidable que creo que hay que destacarlo, es el de tus padres, ¿no? Porque la verdad es que estos estudios particulares, por ejemplo, el estar todo el tiempo preparándote, entiendo que significa también un costo importante, ¿no? También, creo que es algo que no mencioné, pero siempre tuve un. También me siento afortunado de que siempre tuve un apoyo completo de mis padres. Aun si no tuve como el mundo musical, tal vez no nací como que ya con el camino un poquito formado hacia dónde ir, tuve un apoyo total de mis padres. No me faltó, o sea, pude tener preparación, siempre me llevaron a los conciertos. Siempre que hubo alguna clase magistral, un festival, mis padres siempre me apoyaron. Entonces, también creo que es algo fundamental y que no siempre se, o sea, no todos pueden contar con eso. Entonces, sí creo que es algo importantísimo. Por supuesto que sí. Hablemos un poquito del instrumento como tal, ¿no? ¿Cuántas guitarras tienes ahora? No sé si usted lo considere mucho o poco, pero tengo cinco. ¡Qué O sea, y lindo! todas las guitarras es como que han ido creciendo según el nivel que necesitaba. Aunque no soy tanto de tener 15 guitarras y así, sino, por ejemplo, esta guitarra ya la debo tener 2 o 3 años. Entonces, al menos para mí es muy importante el cariño hacia el instrumento. Conocer sus virtudes, sus defectos, cuándo funciona, cuándo no funciona. Por ejemplo, un ejercicio que aprendí durante la pandemia es poder tocar con los ojos cerrados. O sea, y aunque sea algo tal vez, no sé cómo, tal vez, no sé si suene presumido o algo así, es una forma de conocer al instrumento, o sea, ser capaz de entender sus dimensiones, sus notas, y, e igualmente, o sea, no tener que preocuparse de esta parte es difícil, esta no, sino poder disfrutar, o sea, poder ser libre. Claro. Entonces. Fíjate, qué interesante lo que, los que señalas ahora, ¿no? Yo te preguntaba de las guitarras, más que por el número, exactamente por lo que nos acabas de explicar. El instrumento para un músico, una guitarra, en este caso, pues es su compañera, ¿no es cierto? Es lo más cercano que tienes a tu corazón, inclusive físicamente, ¿no? Y normalmente, fíjate, ahora ya hablamos un poco más de luthiers, por ejemplo, acá en Ecuador. Pero también yo recuerdo en algunas entrevistas con gente bastante más grande que tú, una de las cosas que siempre señalan es esta guitarra, por decirte algo, es una chilquinga. Esta guitarra es una, no sé, huacán, qué sé yo. Y así, ¿no? Y claro, cada guitarra tiene sus propias particularidades, su propia sonoridad. Entonces, eso, sumado a este ejercicio que tú nos cuentas, nos compartes, que estás haciendo, realmente me parece formidable, ¿no? Ya interiorizar realmente, conocerle tu instrumento y, por supuesto, conocer también hasta dónde llegan tus posibilidades técnicas. Sí, algo que igual se me vino a la mente cuando usted me dijo, y es algo que no tomé en cuenta desde el principio, pero que he escuchado de muchos maestros, es que la suerte de los guitarristas es que literalmente tienen a la guitarra pegada al corazón, o Claro. sea, escucha las vibraciones, las vibraciones del corazón y de la guitarra están ahí mismo. Igual es un instrumento súper ameno que se puede llevar en la mano, se puede abrazar, puede tocar parado, sentado. Entonces, igualmente, como le comentaba, no siempre los instrumentos son perfectos. Igual, no siempre tienen las mejores capacidades, pero para mí es importantísimo, o sea, el compartir, el ser uno con la guitarra, el aprender lo bueno, lo malo, lo que se puede sacar provecho, lo que se tiene que cuidar, los detalles y todo. Entonces, no sé, es algo súper importante para mí en cuanto al instrumento. Por eso he pasado casi 3 años con esta guitarra, ya la conozco de pies a cabeza. Qué maravilla. Amigas y amigos, esta mañana con nosotros en la Rayuela, Mateo Terán, este concertista, este joven, muy joven guitarrista ecuatoriano, realmente que ha dado muchos, muchos triunfos a nuestro país y él mismo, a su familia, a sus amigos, también ha ofrecido muchos, muchos logros. Qué bueno que así sea. Vamos a escuchar esta interpretación de Mateo esta mañana, uno de los clásicos de la música ecuatoriana, la pieza Ángel de Luz. Entonces, le recibimos realmente a Mateo con nuestro cariño, nuestro respeto de siempre. Te escuchamos, Mateo. Thank you. Mateo Terán, amigas, amigos, interpretando la pieza Ángel de Luz. Qué hermoso, uno de los clásicos de nuestra música. Bueno, sigamos conversando un poquito, Mateo. Esto de la música realmente es un mundo sin límites, digo yo. Y por supuesto, tú has tenido la oportunidad de tener encuentros también con grandes maestros. Y yo quisiera que nos compartas estas anécdotas, sobre todo una en especial, no voy a decirte cuál, que yo sé que marcó un momento importante en tu vida. ¿Te escuchamos? A ver, podría mencionarle varios momentos, y no estoy seguro de cuál se menciona usted, pero supongo que los principales eventos, bueno, fueron cuando, como le comenté, cuando empecé a estudiar con César, con el maestro Emilio, con mi maestro Juan Carlos, pero igualmente ya momentos, como usted dice, marcados. Podría decir que, por ejemplo, cuando era pequeño pude viajar a un concurso en Perú, que es donde conocí a mi actual maestro. Igual había ganado unos concursos aquí en Ecuador y eran premios económicos. Entonces con eso pude pagarme el boleto de avión y la estadía para estar allá en Perú. Creo que un primer momento así súper importante es también salir del país. Salir de, digamos, de lo que estamos acostumbrados, de lo que ya sabemos que está y encontrarse con un mundo totalmente diferente. Un momento importantísimo fue hace más o menos unos 2 años en el festival de Sonocultura en Cuenca. Me topé con el maestro Leo Braue. Algo, o sea, que no se va a repetir. A eso me refería. Sí, exactamente. O sea, fue, creo que uno de los momentos que, todavía no me hago la idea de haber estado tal vez en un momento histórico, tal vez la única vez que haya venido aquí a Ecuador, y primero es un maestro que es una gran persona, no tiene ningún tipo de complejo hacia el, o sea, un complejo de superioridad, no tiene ningún complejo de superioridad, tiene una forma de enseñar que usted aprende de una, tiene toda la música que usted se pueda imaginar en la cabeza, todo se lo sabe de memoria. Y lo más importante para mí fue poder haberle, a él como compositor, haberle presentado una pieza de mi autoría. O sea, igualmente pudo haber sido algo un poco arriesgado, tal vez que me dijera no sirves para nada y se me hubiera quitado por completo el gusto, pero la verdad me siento bastante feliz de haber tomado ese riesgo, de que el maestro Leo Brauer me haya dado muy buenas críticas, me haya dicho que siga trabajando, que tengo mucho talento. Recuerdo que se puso muy alegre y me dio un manotazo y casi me bota de la silla. O sea, me intentó dar unas palmadas en la espalda, pero no lo sé, supongo que como cubano, así soy muy vivo, me dio una palmada que casi me cae de la silla. Es cosa. Un momento demasiado importante como músico para mí. Estas, bueno, tú eres compositor, no solamente intérprete, eres compositor y algunas de tus obras han sido galardonadas, tienen premios ya. Háblanos un poco de eso. Participé en un concurso que se abrió hace 2 años aquí en Ecuador, llamado Ecuador Musical, en el Festival de Ecuador Musical, donde obtuve una primera mención de honor con un pasillo que se llamaba Flor de Invierno y pudo ser tocado por un cuarteto de cuerdas. A ese mismo pasillo le hice un arreglo para guitarra, con el que también participé en algunos concursos de los que hice actualmente, y igualmente pude obtener reconocimientos con esta obra. En las dos ediciones del concurso Gerardo Guevara, que está organizado por el maestro Diego Carrión en Rusia, en ambas ediciones pude obtener el año pasado una mención de honor y este año el tercer lugar, que la verdad me siento muy, muy feliz de poder estar en el mismo podio que grandes maestros que ya están viviendo en otros países, que tienen muchísima experiencia. O sea, me siento súper feliz porque más que, igualmente en todos los concursos, más que tal vez decir soy un primer lugar o más que tratar de demostrar que uno es mejor, me encanta la idea de poder llevarle al mundo algo nuestro. De, por ejemplo, en estos concursos de poder mostrar mi música, de que se pueda interpretar mi música, de que otros maestros puedan valorar y decirme si sí, el trabajo que has hecho, sí, digamos, sí ha dado frutos. De hecho, pues en estos encuentros internacionales tú inmediatamente te conviertes en un embajador de la música ecuatoriana, ¿no? Del arte ecuatoriano. Entonces, significa también un gran compromiso, digamos, ¿no? Una tarea importante, el que tú mismo has asumido. Y eso es formidable. Te quiero decir que a mí me alegra mucho y no te estoy piropeando. Me alegra mucho que sigues humanamente igualito como cuando te conocí y eras un pequeñuelo, un chiquito, ¿no? Un niño pequeño. Has seguido creciendo y eres igualito, con esos valores, con esa transparencia, con esa simpleza. Se dice, ¿no?, que las cosas grandes también son las más simples, las que encontramos en la vida. Y los seres humanos que igualmente van creciendo en su calidad humana, en este caso, pues en su estatura artística, en fin, son los más humildes, entendiéndose bien esa humildad, ¿no? Respetuosos, considerados, sencillos. Permíteme este paréntesis, pero creo que era importante también decir eso de ti, porque es la verdad. Y yo espero que cuando ya estés, no sé, dando un concierto en los mejores escenarios austríacos, alemanes, en fin, pueda verte así, con la misma frescura con la que estás hoy, porque de hecho, esto va para largo y tú llegarás muy, pero muy lejos, ¿no? Así es que nada, Mateo, adelante, felicitaciones siempre. Oye, escuchemos, por favor, compártenos otro tema tuyo. Vamos a oír primero esta pieza, Decreto 887. Luego, amigas, amigos, cuando volvamos, Mateo nos va a contar la historia de este Decreto 887. Te escuchamos. 883. Perdón, yo dije 7, lo siento, 883. Adelante.

Estamos de vuelta, amigas y amigos, acá en La Rayuela, y esta mañana nos acompaña Mateo Terán, concertista ecuatoriano, compositor. Ha tenido la oportunidad realmente de tener grandes maestros, de tener grandes formadores en su carrera como músico. Y bueno, queríamos conversar con él, que nos cuente un poquito más qué ha pasado en este año, que no hemos podido realmente tener un acercamiento físico en nuestros estudios, pero pues hemos estado atentos a la carrera de Mateo, y por supuesto, para nosotros siempre es una alegría su visita, su interpretación, sus historias. Bueno, Mateo, cuéntanos cómo nace esta pieza entonces, Decreto 883. Te escuchamos. Bueno, creo que igual en el tiempo que la escribí era un tema bastante sensible en todo el país. Para serles sincero, desde el momento en el que yo nací, o al menos que recuerdo, nunca había habido sucesos como tales aquí en el país, o de tal repercusión, o que separe por completo el país de la manera que lo hizo. Igualmente, para mí sí fue bastante difícil ver por primera vez, porque igualmente fue un momento donde nadie ganó, nadie. No es que se haya dicho, este lado fue el que se sobrepuso sobre el otro. Todas las personas salieron perdiendo de lado y lado. Igual, para serle sincero, desde mi punto de vista hubo muchísima injusticia. Ver cómo la gente era maltratada, todo lo que pasaba, todos los momentos, tanto buenos como malos, me gusta mucho la literatura. Hay un libro de Albert Camus que se llama La Peste, donde una de sus frases más famosas es que cuando hay algo malo, o sea, hay algo trascendental que pone en peligro a todos, es cuando sale lo peor de la gente y también lo mejor. Entonces es un momento donde se vio muchísimas cosas que estaban escondidas, tanto buenas como malas. Entonces, como músico, lo único que no sé, me llamó a mí es tal vez contar desde mi punto de vista. Tratar de transmitir todo lo que veía, lo que la gente sentía. Entonces, es una forma de mi propia forma de darle al mundo algún tipo de una narratoria. Cualquier persona podría hacerlo desde su vida, desde sus condiciones. Desde la palabra. Exactamente, entonces es mi forma de contar las cosas, de que no se olvide lo que pasó y ojalá nunca se vuelva a repetir. Es una pieza que igualmente está escrita con varios momentos distintos, o sea, desde el momento que comenzaron las cosas, hay una parte bastante como que fuerte o movida que representa que hubo igualmente muchos enfrentamientos, o sea, no se puede negar que hubo muchas cosas de parte y parte. Hay partes bastante suaves de ternura, pero también de tristeza o de miedo, de muchos sentimientos que pasaron las personas que estuvieron ahí. Entonces, solo podría decirle que es mi forma de contar, o tal vez transmitirle a otras personas lo que pasó. Este tiempo de pandemia, Mateo, ha sido un tiempo de confinamiento, por supuesto. Y claro, hay diferentes formas de sentir las cosas entre seres humanos. Se dice que los artistas en diferentes manifestaciones tienen una sensibilidad también diferente, tal vez un poco más arraigada a su espíritu, a su forma de ser. ¿Qué ha pasado con Mateo en la pandemia? ¿Has compuesto algo? ¿Cómo ha sido tu tiempo en tiempos de confinamiento? Que por supuesto, la pandemia no ha terminado y seguimos y no sabemos hasta cuándo. Porque valga la oportunidad, mientras sigamos con esta actitud de necedad, de irresponsabilidad individual, eso está a largo, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, creo que desde el punto de vista, digamos, un poco humano, cosas así, sí es muy difícil ver por lo que tiene que pasar mucha gente. Gracias a Dios, digamos, de parte de mis padres, trabajan hacia el sector de la salud, entonces no hubo tanto el problema de, digamos, de que no haya trabajo, pero sí, igualmente, o sea, sí puede vivir lo que es que tengan que trabajar muchas más horas, mucho más forzado. Y justamente lo que le comentaba de los ojos cerrados, más que un ejercicio que me propuse, fue algo que no tuve otra opción. La manera en la que yo veía que mis padres trabajaban, que se esforzaban y todo, yo también quería hacer algo, o sea, quería hacerlo a mi manera, quería igualmente demostrarles que yo también me quería esforzar, que quería salir adelante, y me justo acabé el colegio, acabé el tercero de bachillerato, y me encontré con que tenía todo el día para estudiar, para leer partituras, para pasar en la guitarra, pero tal vez me excedí un poco y tuve un derrame en uno de los ojos, que sí fue un problema bastante, bastante grave, que durante cerca de 2 meses no pude prácticamente abrir los ojos. ¡Ah, caramba! Sí, fue algo bastante, bastante grave, que incluso hasta ahora todavía sigo con un poco de secuelas. No puedo pasar mucho tiempo en el teléfono ni en la computadora. No puedo pasar como antes estudiando en la forma en la que lo hacía, entonces ahí fue donde descubrí, no podía dejar durante 2 meses la guitarra, entonces la única forma que podía hacer es con los ojos cerrados, y creo que, o sea, no puedo decir que lo que me pasó fue bueno, pero me ayudó de cierta manera. Igualmente tuve un concepto totalmente diferente de cómo estudiar, lo que le comento que me ayudó muchísimo a conocer el instrumento, estudiar de esa manera, y sobre todo creo que ganar un poquito de experiencia de que cualquier cosa en exceso es mala. Por supuesto. Por supuesto, fíjate. En realidad hay que como un poquito dosificar, ¿no?, los tiempos. Dosificar los tiempos porque si bien en tu profesión la disciplina es importantísima, el trabajo continuo, permanente, es fundamental. Pero también, mira, el exceso te cobra una factura, ¿no? Mateo, ¿qué has decidido respecto a tus...? Sí, claro, por favor, adelante. Comentaba antes, justo en este tiempo de pandemia, que es lo que usted mencionó al principio, también tuve la suerte y la oportunidad de que los festivales de música no pararon. Entonces se abrió muchas convocatorias online y tuve la oportunidad de participar en varios países desde la casa. Entonces eso sí me abrió igualmente muchísimo, muchísimas oportunidades, muchísimas puertas, porque no, o sea, en otras condiciones no se podría viajar cada semana a un diferente país o con diferentes horas y demás. Entonces igualmente fue una oportunidad enorme donde pude ganar premios en Estados Unidos, en España, en Bulgaria y en Rusia. Entonces logré 8 premios internacionales donde, como usted había mencionado, para mí fue muy importante y es algo que quería hacer, participar con música ecuatoriana, que es algo fundamental para mí. Entonces, lo que era una especie de balance entre la música universal, la música clásica, que es lo que se pide en el concurso, y lanzarme a mostrar nuestra música. En un principio nunca me imaginé que fuera a obtener algo, o que fueran a valorar o algo, porque es algo que no se suele hacer. Y no sé, me siento muy, muy alegre de poder presentar nuestra música. igualmente de saber que está al nivel. O sea, que no es como muchas veces se menciona que es para un bar o que no vale la pena o cosas así. O sea, realmente está al nivel de las obras en todo el mundo, de los grandes maestros, y me siento muy feliz de poder presentar nuestra música al mundo. De hecho, lo que tú señalas, eso es así. Mira, ecuatorianos como Luis H. Salgado, por ejemplo, recibió hace algunos años un tremendo homenaje en uno de los auditorios más importantes en Alemania, ¿no? La obra de Luis H. Salgado hasta hace algunos años, digamos 15, 20 años, no se la conocía, casi no se la conocía. Entonces yo creo que más bien es un problema de desconocimiento de la fortuna que hemos tenido los ecuatorianos como en el campo de la cultura musical. Hemos tenido grandes intérpretes y compositores. Señalo Luis H. Salgado, Luis Humberto Salgado, por decir un nombre. Pero fíjate, tenemos un Carlos Bonilla, tendríamos que hacer un gran listado para no olvidarnos, porque tenemos muy, muy buenos y grandes compositores cuyas obras, ahora mismo, fíjate, entre la gente joven, el mismo maestro Leonardo Cárdenas, Milton Arias, gente más joven inclusive, gente más joven como Fernando Cilio. Es decir, tenemos mucho, mucho, mucho. Sí hay, yo creo, y te digo con un poco de tristeza, sí tenemos, pues todavía nos queda esa costumbre, ese sentimiento, digo yo, de la cabeza agachada, ¿no? Nos falta un poquito de autoestima como país, como seres humanos, que nacimos aquí en Ecuador, lleno de cosas buenas, un país lleno de oportunidades, además. Entonces, multidiverso, multicultural, multiétnico, en fin. Entonces, claro, lo que tú señalas, creo yo que tiene un raigambre en eso que acabo de señalar. Pero sin duda, nuestra música es formidable, ¿no? Es formidable. Sí. Igual, con todo lo que usted menciona, creo que justo estamos en una etapa donde a nivel de país, con todos los nombres que usted mencionó, hay un rescate, no sé si rescate musical, pero un nuevo descubrimiento, un nuevo apego. Hay muchísimos músicos populares, clásicos, académicos, que de nuevo se están volcando a interpretar lo nuestro. Últimamente he visto bastante interpretación del maestro Luis Humberto Salgado. Hace uno o dos años se grabó las 9 sinfonías del maestro, que es un hito histórico, el maestro Gerardo Guevara, claro. Luis Moreno. No sé, también me siento feliz de poder estar en esta época, o tal vez la generación que de nuevo se está... De nuevo están teniendo el interés de revalorar toda nuestra música, y me siento feliz de poder ser parte. Fíjate que entre las cosas que ahora pues mencionan, y en lo que trabajan mucho los nuevos compositores e intérpretes, se me ocurre el nombre, por ejemplo, de Julio Andrade, por decir un nombre, ¿no? Esto de que la guitarra ecuatoriana, como él la menciona, ya la califica, le bautiza, tenga también una sonoridad a ecuatoriano, pues, a nuestra música, es decir, a lo que los compositores plasmaron en las... tenían la partitura y luego se plasma obviamente en un instrumento, pero que tenga sonoridad ecuatoriana. Y eso es hablar cosas serias ya. Conozco, porque también hubo un momento, tú más que yo habrá conocido, que en las universidades, hace unos años para acá, se abrieron las carreras de música, ¿no? Que antes no había. Pero ¿qué pasaba? Que en las carreras de música, en muchas de ellas, el jazz era lo que predominaba. Entonces todo sonaba a jazz. Todo sonaba a jazz. Fíjate que como Julio Andrade, como Leonardo Cárdenas, investigadoras como Ketty Wong, no, bueno, es que hay, igual hay cantidad de nombres, ¿no? El mismo Alejandro Jiménez de la Fundación Alza Alza dice, no, pues, o sea, lo ecuatoriano tiene que sonar ecuatoriano un poco así. El jazz va a sonar a jazz. Está bien una remoción, digamos, en algún momento, esto que se llama arreglos, ¿no? Hay otra gente que dice, por ejemplo, no, por favor, no desarreglen lo que estaba hecho, ¿no? En fin, hay una cantidad de criterios al respecto, pero lo que sí debemos ponernos de acuerdo es que la sonoridad ecuatoriana es un valor más de nuestra identidad. ¿Qué dices, Mateo, al respecto? Bueno, igual que como usted dice, hay muchísimas opiniones y sobre todo opiniones encontradas. Que igual, o sea, como he podido estar con músicos tanto académicos como populares, o sea, visiones totalmente diferentes y a veces hasta peleadas. Entonces, la verdad, respeto muchísimo ambos tipos de trabajo porque igualmente he visto muchos trabajos de música contemporánea donde ya se utiliza, donde tal vez se utilizan los elementos de manera teórica y ya se utiliza otro tipo de lenguajes, otros instrumentos y demás. Y viéndolo desde el punto, digamos, de vista académico, me sorprende muchísimo, me gusta mucho. Y también me encanta, digamos, el punto de vista que usted dice, que el ecuatoriano suena ecuatoriano. Así es. Me encuentro un poquito más de ese lado, o sea, mi gusto personal es que suene, digamos, los acordes, ciertos estilemas, algunas frasecitas, es lo que a mí me gusta. Pero respeto muchísimo ambos puntos de vista. Amigas, amigos, esta mañana estamos con Mateo Terán, este concertista ecuatoriano. Yo ahora quisiera pedirle a Mateo, el tiempo se nos va tan rápido, digámoslo así, más cuando uno está a gusto, ¿no?, en una charla. Mateo, podríamos escuchar este nocturno de Chopin, ¿verdad? Escuchamos, regresamos y conversamos un poquito más y luego sí, despedimos nuestra charla. Escuchemos en este momento, Nocturno de Chopin, en la interpretación de Mateo Terán. Thank you. Mateo Terán con nosotros acá en La Rayuela esta mañana. Nosotros queremos agradecer profundamente su tiempo, su voluntad de estar con nosotros y compartir su arte, un poco su historia. Nos quedan algunas inquietudes y bueno, esperamos que pronto podamos juntarnos de nuevo vía Zoom, como lo estamos haciendo, dada nuestra... nuestras circunstancias actuales de confinamiento, ¿no? Mateo, un abrazo a la distancia. Sigue haciendo lo tuyo, que lo haces muy bien. Cuida tu salud, por favor. Cuida tu salud. Felicitaciones. Pronto te buscaré para charlar, para conversar y para escucharte, por supuesto. Pensamos que podíamos hacer algunos temas más, pero fíjense, el tiempo realmente... El tiempo corre y nos quedó bastante corto. Un abrazo nuevamente. Mil gracias siempre, siempre es muy grato conversar contigo. Y las puertas de La Rayuela siempre abiertas para ti. Mateo Terán con nosotros acá en La Rayuela, señoras y señores. Buenos días.